Hoy jueves hablaremos de la creación y también hablaremos de la recreación. Pero no es una recreación relacionada con la diversión, sino es la recreación porque Dios volverá a crear todas las cosas. De eso nos habla el libro de Isaías, nos habla también la carta del apóstol Pedro y en Apocalipsis. Algunos de los pasajes que podemos leer y en los cuales dice que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, dice el apóstol Pedro. Y el libro de Apocalipsis dice que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni la muerte, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Si el Creador hizo todas las cosas con amor, con interés, con propósito para el ser humano, la Biblia dice que Dios también volverá a hacer todas las cosas con ese mismo amor, con ese mismo interés, para que allí podamos morar por toda la eternidad. Dios prometió esto, que habrá un mundo sin los horrores del pecado, que ya no habrá más maldad, ni habrá más sufrimiento, ni habrá más tragedia, ni habrá más lágrimas. Todo será hecho nuevo. Las primeras cosas, este mundo donde tú y yo vivimos, van a ser historia. Pasarán. Vamos a comparar esto con lo que enseñan los evolucionistas, que este mundo ha venido desarrollándose con el transcurrir de los años, las cosas han ido cambiando y han ido mejorando. Pero nosotros entendemos que en lugar de mejorar, la creación ha venido cayendo y que será necesaria una recreación, que Dios haga todas las cosas de nuevo. Y si Dios fue capaz de hacerlo en 6 días, sabemos que Dios también, de manera hablada, como lo hizo en la creación que narra el libro de Génesis, también Dios mandará que las cosas existan y existirán. Transformará este mundo en su debido momento, de acuerdo a su plan maravilloso de restaurar todas las cosas. No hay duda, la cruz, la redención, la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva son temas que no podemos separar y que están ligados al informe del libro de Génesis sobre la creación de Dios. Él es el autor de la vida, el preparador de este mundo para que tú y yo vivamos en él. Él también proveyó al Salvador, Cristo Jesús. Él también va a redimir este mundo. Lo va a hacer nuevo, la tierra y el cielo preparado para tú y yo. ¿Estaremos allí? Claro que sí. Preparémonos para que pronto, cuando este mundo llegue a su final, nosotros estemos en el grupo maravilloso que morará con Cristo Jesús cuando Él vuelva a ser cielo nuevo y tierra nueva. Nuestras mentes no alcanzan a comprender todo lo que tiene que ver con la creación, todo lo que la Biblia dice que Dios va a crear. No tenemos la capacidad, pero confiemos en que Dios tiene un lugar maravilloso para ti y para mí en ese escenario que Él está preparando. Así como este mundo fue diseñado por la maravillosa sabiduría de Dios para que fuera el lugar donde habitara el ser humano, también el cielo nuevo y la tierra nueva, diseñado por Dios para que tú y yo podamos morar con Él por toda la eternidad. La Biblia dice que Él será el que va a dar la luz, porque Él es luz. Estaremos en su misma presencia, disfrutaremos cosas que ojo humano no ha visto ni mente humana alcanza a imaginar que existirán. Todo eso se acerca, todo eso estará muy pronto para ti y para mí. Tenemos que hacer planes desde ya para que muy pronto los podamos disfrutar viviendo en la presencia de Dios.